de gozo, mañana vas a llorar. Nuestras vidas son placeres y dolor. Caminamos entre espinas y entre flores. Así es nuestro amor. Muchas veces trae dolores y a ti, mi negra, que ha llegado ya tu turno en padecer. Así es el mundo. Mañana vas a mi madre cuando despertaba el sol. Si su voz se ha enmudecido y el rosal marchito está, solo parece dormido, solo las horas se van. Soñé con ella que estaba junto al portal. Era mi madre una estrella y no la pude alcanzar. Me hinqué y tendí mis manos, madre, le quise gritar. Y así recuerdo a mi madre cuando escuchó tu canción. Cuando le han robado no sabría decirlo. Si antes de ser yo tuvo mil amigos, alguien regresó. Negra me vino a tocar. está destrozada y a mi alma completa. Yo creo que en el cielo pa' mí no hay piedad. A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del Creador. Suerte maldecida, a ver hasta cuándo. ¿Te acuerdas que existo y de un solo tajo me arrancas el alma y le entregas a Dios? Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz. Que si es un delito por haber nacido, yo creo que con creces pagado ya está. No sé si reírme o llorar cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar. Dios mío, ya no quiero esta miel amarga. Pero si es castigo que tú me estás dando, pues que siga haciéndose tu voluntad. Pedazo sin tu amor quedó, y en el misterio de un dolor me consagré, sintiendo que te amaba sin saber por qué. Me fui para otras tierras para olvidar tu amor, con penas y trabajos hasta Nueva York. Dice que me quisiera una linda morena cuando le entonaba mi dulce canción. Ay, Honolulu tiene alma de mujer, con tus palmeras flores, cantos y vaivén. En esa linda tierra, tierra del Hawái, penas porque no hay igual. Suenan los yuculeles, se duermen las mujeres, todas entonando mi dulce canción. Ay, Honolulu tiene alma de mujer, con tus palmeras, flores, cantos y vaivén. Las noches son plateadas y el amor canción. Esclavas y paganos sueñan bajo el sol, sedientos de caricias para el dios de amor. La luna y las palmeras un tesoro son, y el alma despedaza lo que se adoró. Suenan las hawaianas, bailan con muchas ganas, es un paraíso del amor sensual. Ay, Honolulu tiene alma de mujer, con tus palmeras, flores, cantos y vaivén. hermosa tierra, tierra del jaguar. Se olvidan muchas penas porque no hay igual. Suenan las hawaianas, bailan con muchas ganas. Es un paraíso del amor sensual. Ni madre, ni quien se duela de mí, no tengo más. que así lo dispuso la ley. Quiero serle constante a mi esposo. Que te haga sentir amor. mirar de su vida. Eso no lo puedo yo permitir, que por una mentira que amargues la vida, si amar es vivir. ¿Qué te pasa, mujer? Yo te puedo hacer dejar de sufrir. Si perdiste tu hombre, te ofrezco mi nombre, mi vida y mi ser. Tú no debes entregarte al dolor, yo te tengo que enseñar a vivir. Si un amor es mentira, con otro se olvida, porque es lo mejor. Eres bonita y con esa boquita podrás sonreír. Tú necesitas que yo te acaricie y que te haga sentir amor, amor, amor. Yo no puedo ya mirarte. Eso no lo puedo yo ver, que por una mentira que amargues la vida, si amar es vivir. Y vida. Llevo en el alma una cruel decepción. A cada instante maldigo mi destino, que fue la causa de todo mi dolor. Ahora que el mundo se ríe de mi pena y me amarga la vida como mal. Vida, ilusionada, muy pronto caerá. Hoy el consejo de este amigo que te quiere, quizás mañana me lo agradecerá. No te envanezcas porque eres hermosa, que es tu belleza tu más grande mal. Si porque ahora te ríes de la vida, quizás también mañana como yo llorarás. No me abandones, mujer, que en la vida todo es mentira y vana ilusión. Que es muy amargo sufrir en la vida, yo que he sufrido lo puedo afirmar. Hoy solo quiero que escuches el consejo de aquel amigo viejo que te supo amar. Apretado que tú habías de ser mi amada. venció mi llanto cuando tú cerraste tras de ti la puerta. Me bebí una copa, otra y otra copa, como vil cobarde. Desprecié la vida, maldecí ante el Cristo por haber nacido. Porque fue muy triste comprobar de veras que te había perdido. Por mirar tus manos no tiré las rosas que ya llevaste. Por besar tus labios no lavé la copa donde tú tomaste. Tu presencia vive en mi cuarto triste como parte mía. Desde que te fuiste, vida de mi vida, lloro noche y día. Por mirar tus manos no tiré las rosas que se te llevaste. Por besar tus labios no lavé la copa donde tú tomaste. Tu presencia vive en mi cuarto triste como parte mía. Desde que te fuiste, vida de mi vida, lloro noche y día. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó, merezco tú, no me dejó. La vida siendo animal se retrató en el dinero. La vida siendo animal se retrató en el dinero. Para subirte al nopal, para subirte al nopal, para subirte al nopal, y yo permito primero. Al pasar un campo santo, de una matita de ruda. Al pasar un campo santo, de una matita de ruda. Yo gané pelar el muerto, yo gané pelar el muerto, yo gané pelar el muerto, si me diera con la viuda. lindo animal de retrato en el dinero. La vida siendo animal de retrato en el dinero. Para subirse al nopal, para subirse al nopal, para subirse al nopal, si Dios permite primero. Pajarillos estos prados, entonaremos estos cantos con placer. Pues yo comprendo que el gusto se me ha acabado, que en este mundo todo ha sido un padecer. De la edad de 14 años me salí a navegar con mi triste situación. Lo que sufro y he sufrido por no llevar en el mundo dirección. En otros tiempos me encontraba en otra esfera y a cualquiera le podía yo hacer un bien. Buenos días me dé. Esto lo digo porque en mí mismo ha pasado, con los amigos de mi grande estimación, que llegó el grado de tratarnos como hermanos. A hoy se burlan de mi triste situación. Vendrá la muerte y quedaremos igualitos, porque en el mundo todo tiene su hasta aquí. Les aseguro que más tarde al cabo hay tiempo, se han de encontrar como yo me encuentro aquí. Yo me despido porque vengo de visita. Capillo, capita, a cada santo se le llega su con qué defenderme si me reclaman por algo. en mi contra, a que me reclamen vengo. Thank you.